Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes de El Aleph. Estás en el 97.3, La Voladora Radio Amecameca. Yo soy Martín Altamirano. Bienvenidos. Rocío Casilla en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252. WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56. WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97. La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es espacio. Y hoy, como hace 8 días, hablaremos de poesía, leeremos varios poemas, pero con el detalle de que hoy, siendo 8 de marzo, pues le vamos a dar lectura a algunas de las poetas más grandes que han escrito las letras hispanas. Creo que, bueno, antes que nada quiero mandar una felicitación y un saludo a todas las mujeres hoy en su día, que bueno, es pertinente también decirlo que hoy es Día de la Mujer, más no Día del Feminismo, así es que pues hay que hacer esa diferencia. Y aquí siempre hablamos de poesía viendo otras cosas que no sea, a veces sí nos desviamos, pero como pretexto creo que es bueno hablar de, no hablar de poetas, sino hablar de poesía. Y bueno, hoy tenemos varias, hoy vamos a darle lectura a muchos poemas, de como ya les dije, de muchas poetisas hispanas. Y desde luego que una de las más grandes, si no es que la poeta más grande en lengua española, pues todos sabemos que es Sor Juana Inés de la Cruz, poeta novohispana. También por ahí tenemos algunos poemas de Gabriela Mistral, una poeta chilena, de la que también hemos hablado, Delmira Agustini y Juana de Ibarbourou, que son de Uruguay, y Alfonsina Storni, poeta argentina. Cabe resaltar que la poesía de Sor Juana, eso también ya lo habíamos visto en otros programas, tiende al barroco. Bueno, no tiende al barroco, es puramente barroco, y sabemos que el barroco a veces es difícil de leer en cuanto a la forma, en cuanto a la estructura, y sin embargo tiene pues temas más, digamos, sencillos. Fíjense que una de las cosas de las que nos damos cuenta es de que a pesar de que Sor Juana toca temas sencillos en el fondo, son al mismo tiempo profundos. El fondo del poema es fácil de entender, son asuntos sencillos y sin embargo son tópicos que llevan una profundidad, que también llevan una carga muy profunda. Por ejemplo, bueno, ahorita veremos muchos ejemplos, pero así de bote pronto está los poemas que le dedica a la banalidad del adorno, al engaño, y ella lo dice a la lisonja, ¿no? Que es este como adorno excesivo, en fin. Por ejemplo, la superficialidad de las rosas, de la hermosura de las rosas, o bien al tiempo, a la vejez, a la hermosura y a la juventud, ¿no? Que la juventud pasa rápido, etcétera. Son temas, como digo, no tan complicados, pero que encierran un trasfondo muy profundo y que es importante tocar. Ahora, en cuanto a las formas, también ya lo hemos dicho varias veces, ella se adscribe mucho al culteranismo, que es esta forma de encontrar palabras pues rebuscadas, tal vez rimbombantes. Nosotros conocemos a la palabra rimbombante como dominguera, ¿no? Incluso también a veces nosotros hablamos de manera así, dominguera, ¿no? Con palabras que a veces no se entienden o no se explican. Pero bueno, de hecho, Sor Juana lo hace de la mejor manera y quién mejor que ella para ejemplificar esto que les quiero decir. Vamos a leer algunos sonetos, sí son varios sonetos. Preparé como 7, 8 sonetos que son importantes y que iré no explicando, no detallando, no escarbando en el asunto, pero sí leyendo lo mejor que pueda para que ustedes los disfruten en esta tarde, ya que hace calor y podrían ir ahorita por, no sé, por una cervecita, por agua, aunque sea, para mitigar un poco esta temperatura que cada vez se eleva más conforme avanzamos en el año. El primer soneto dice así: este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Aquí Sor Juana hace una crítica a lo superficial. De hecho, el título es bastante revelador. Dice: procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Estos elogios de un retrato van a ser solamente formas que para Sor Juana son flores delicadas al viento, ¿no? Cuando vemos una, por ejemplo, una flor que al viento las hojas se esparcen, para ella eso que está de engaño colorido es superficial y miente. Son, palabras que mienten, por así decirlo, que no se ajustan a la verdad. Cuando dice que es un afán caduco, que es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, desde luego está hablando sobre la superficialidad de las cosas, de los adornos con los que a veces los poetas o nosotros mismos queremos disfrazar la realidad. Pero bueno, no voy a entrar así como que en detalles porque se trata de apreciar la poesía tal y como es, de manera, digamos, un poco bruta y sin explicaciones. Bruta en el sentido directo. El segundo soneto dice: se queja de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento a las musas. Este poema es muy, es muy conocido, es uno de los más conocidos. Bueno, todos son conocidos, pero algunos más que otros. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Este poema también está un poco ligado al anterior, ¿no? Esas formas a veces superficiales que nos engañan. No está ahí para Sor Juana la verdadera riqueza de las cosas, ¿no? Ella lo dice de manera directa, lo dice de manera muy clara, que ella quiere poner su entendimiento en las riquezas, perdón, las riquezas en su entendimiento, que no el entendimiento en las riquezas. Y pasa muchas veces en el mundo, cuando nosotros atendemos a cosas banales y no, hablando del poema, y no podemos todas estas riquezas que son muy fructíferas, por ejemplo, la poesía, la literatura, cosas que tienen valor, que las debemos poner como prioridad en nuestra vida diaria o en nuestro entendimiento, atendiendo a la palabra que dice Sor Juana. Y remata con dos versos bastante fuertes: consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Es como cuando alguien dice que trabaja, vive para trabajar, que trabaja para vivir y no vive para trabajar. Esa figura se llama retruécano y también la utiliza Sor Juana bastantes veces. Y es a lo que se refiere justamente: consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades, es decir, consumir los bienes materiales y no consumirnos nosotros en esos bienes materiales que son superfluos, que son efímeros, pues. Vamos un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 5540-615459. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de poesía, estamos leyendo algunos poemas de algunas poetas, las más grandes poetas en lengua hispana. Estos tres sonetos que siguen atienden a un mismo tema, atienden al tema simple y sencillo que a lo mejor alguna vez todos nosotros nos hemos encontrado, en el de verse amado por alguien y amar al mismo tiempo, o en dicho otras palabras, no ser correspondido por esa persona a la que queremos y al mismo tiempo no corresponder a esa persona que nos quiere, ¿no? Es un conflicto bastante difícil. A mí no me ha pasado, necesito hacer memoria. Pero supongo que para Sor Juana no pasó desapercibido ese conflicto y lo retrata bien en tres sonetos. En todos les va dando un diferente trato y el soneto 5 es revelador porque ahí es donde resuelve qué tiene que prevalecer sobre qué. En sus palabras, prevalece la razón contra el gusto. Muchas veces podría prevalecer el gusto sobre la razón, pero Sor Juana lo resuelve en que deba prevalecer la razón sobre el gusto. El primer soneto dice así: Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Mas que me quiera Silvio aborrecido, es menor mal, mas no menos enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado, si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado? Si de Silvio me canse el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida. Creo que el último verso es es lo que más nos revela de todo el soneto. Ahí en ese último verso sintetiza todo el asunto de manera clara y de manera concisa. Ella padece en querer y en ser querida. Es decir, padece en ese querer porque no le corresponden y en ser querida porque no puede corresponder a ese amante que le ama, ¿no? El soneto número 4 continúa con el mismo asunto. Feliciano me adora y le aborrezco. Lisandro me aborrece y yo le adoro. Porque no me apetece, ingrato lloro. Y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora, al alma ofrezco. Y a quien me ofrece víctimas, desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro. Y al que le hace desprecios, enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí, ofendido. Y al padecer de todos modos vengo, pues en ambos atormentan mi sentido. Aquéste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Este soneto, aunque sigue con el mismo tema que el anterior, no lo redunda, sino lo embellece y como que más lo explica, ¿no? Lo explica de una manera mejor. Sigue en el mismo tema, pero le pone otras palabras. Vemos una elegancia de la palabra en utilizar retruécanos, ¿no? Estas palabras que suenan, estos versos que suenan demasiado parecidos, pero que dicen cosas diferentes. Es decir, ahí ahonda nada más al asunto sin resolver nada. Pero en el soneto 5, como ya lo decíamos, ahí sí resuelve. Resuelve lo que debe prevalecer sobre qué cosa. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Aquí el asunto se resuelve en los últimos tres versos, en el último terceto. Dice sencillamente, escojo de quien no quiero ser violento empleo, de quien no me quiere vil despojo. O sea, le está dando la razón a la razón sobre el gusto. En este conflicto que ella se ve inmersa, se ve en una contradicción, escoge por hacerle caso a quien la busca y deja a quien está buscando, ¿no? Es decir, le hace caso a la persona que la sigue o que la corteja y deja de lado a la persona quien busca cortejar. Por eso es que dice que prevalece la razón contra el gusto. No sé, a lo mejor atendiendo a que de los males el menor, quien me busca, pues ya lo tengo asegurado y a quien persigo no me hace caso, pues jamás me va a hacer caso, pues para qué lo busco, ¿no? Así de sencillo. Creo que a veces, muchas veces, o muchas de las ocasiones, también nos hemos visto como que en esta encrucijada. Bueno, cada quien lo puede resolver como quiera. Sor Juana decide, creo yo, inteligentemente resolverlo de esta forma, ¿no? Hay otros sonetos. Me gustaría leer ahora el soneto número 7, en donde ella hace un elogio a la juventud y donde le teme no a la muerte, pero sí a la vejez, ¿no? Ella lo expresa muy bien en este soneto. Escoge antes el morir que exponerse a los ultrajes de la vejez. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana, y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado, y dijo: goza sin temor el de lado, el curso breve de tu edad lo sana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado, y aunque llega la muerte presurosa a tu fragante vida, se te aleja, no sientes el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Es, les digo, es muy claro el asunto que trata aquí. Podríamos incluso decir que es que es un tema muy banal, pero que al mismo tiempo es un tema muy profundo si se le escarba, ¿no? Eso de morirse joven antes de morirse viejo. Ella ve la vejez como un ultraje y prefiere morir joven que permanecer muchos años más vieja. De hecho, hasta no sé si han luego encontrado de estos como memes que hay de que algún poeta dice algo y le contesta a otra persona, pero no podemos decir esto, ¿no? Ah, entonces dilo así. En este caso, podremos, aquí Sor Juana dice, cuando por ejemplo decimos, ¿no? Al fin y al cabo me voy a morir mañana, pues hay que disfrutar la vida hoy, ¿no? Y entonces alguien le podría decir, pero Sor Juana, no podemos decir eso. Y Sor Juana podría contestar, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado. Es decir, está bien claro, ¿no? ¿Cómo podríamos disfrutar de la vida hoy y la muerte no nos quita lo bailado mañana? Ese es un es como les digo, es bastante claro y hasta podemos hacer este juego y ver hasta con humor cómo Sor Juana nos lo dice. Y de hecho, Sor Juana, a pesar de haber sido una monja y de tratar asuntos serios, ella tiene dosis de humor. Y este me parece que es un buen ejemplo, esa dosis de humor, ¿no? Quitarte lo que hubieses hoy gozado es bastante humorístico el verso y puede entenderse así y creo que es válido también verlo de esa manera. Tengo preparados otros sonetos sorjuanescos que están por aquí. Bueno, aquí los tengo, en donde ella ve a la esperanza como una enfermedad más que como esperanza, más que como un bien. Ella incluso le dice de manera indirecta que la esperanza es una homicida, ¿no? Y que es severa. En fin, este soneto me gustaría leerlo con calma después de la canción de la media que vamos a escuchar enseguida. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Stay away from me. American woman, said get away. American woman, listen what I say. Don't come hanging around my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Colored lights can hypnotize. Sparkle someone else's eyes. Now woman, get away from me. Regresamos, acabamos de escuchar la canción American Woman, mujer americana de The Guess Who. Viendo la letra de la canción, podríamos primero pensar que se la dedican a una mujer americana, literalmente, o que es una canción de desamor o como de despecho, porque dice, no vengas por mi puerta, no quiero ver tu cara, lo dice la letra. Pero ya avanzando en la canción, dice también, no necesito tus máquinas de guerra, no necesito tus escenas del gueto. Creo que podríamos pensar que se refiere a otra cosa, no a una persona en específico. Yo quiero pensar, o yo sospecho, que se lo está dedicando a la Estatua de la Libertad, ¿no? Porque dice, no necesito tus máquinas de guerra. Creo que más que hablar de una mujer, más que hablarle, a lo mejor le está hablando a la Estatua de la Libertad como símbolo del poder estadounidense, y justamente es lo que está rechazando, ¿no? No quiero tus máquinas de guerra, no quiero tus escenas del gueto. Pero bueno, eso creo que es también tema para otro momento. Seguimos mejor hablando de Sor Juana, que es lo que más nos ocupa ahorita. Y entonces les decía que este soneto, que es el soneto número 14, aquí Sor Juana dice que la esperanza es una crueldad disimulada. Ella dice que la esperanza es una enfermedad más que una esperanza como tal, más que un bien, es un mal para ella. Y comienza diciendo, diuturna enfermedad de la esperanza, que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños, tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida en la tardanza de inclinarse, no dejan tus engaños que lleguen a excederse en los tamaños, la desesperación o la confianza. ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres más severa, si se advierte que suspendes el alma entretenida, y entre la infausta o la feliz suerte, no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. El poema también, otra vez, es muy claro, y dice que la esperanza tiene una balanza en la mano, en donde todo esté equilibrado, pero no para que nos llegue el bien a final de cuentas, sino, como lo dice el último verso, sino por dar más dilatada muerte, ¿no? O sea, por eso le dice a la esperanza que es una diuturna enfermedad. Diuturna es que dura o subsiste mucho tiempo. Por ejemplo, el cáncer es una diuturna enfermedad porque dura mucho, ¿no? Eso se refiere. Entonces, sí está teniendo la esperanza no como algo positivo, sino como algo negativo y fatal, que es hasta cruel. Es hasta cruel dilatar la muerte, ¿no? Es como una ella ve a la esperanza más como un bien, como una agonía. Entonces, no solamente es cruel la esperanza, sino se vuelve también siniestra. Vamos a dejar tantito a Sor Juana. Y ahora vamos a leer algo de una poeta chilena, una de las mejores poetas chilenas, que se llama Gabriela Mistral, y que también ya hemos leído algo de ella por aquí en el Alep. De hecho, también este poema ya le hemos dado lectura, pero bueno, siempre es siempre está bien volver y releer, porque la relectura deja también mucho, además de la lectura misma, de la primera lectura misma, ¿no? Y se llama La maestra rural. La maestra es pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio, que es predio de Jesús, han de convertir puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano. Así era el doloroso sembrador de Israel. Vestía sayas pardas, no enjollaba su mano y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, era ella la insigne flor de su santidad. Dulce ser, en su río de mieles caudaloso, largamente abrevaba a sus tigres el dolor, los hierros que le abrieron el pecho generoso, más anchas le dejaron las cuencas del amor. O labriego cuyo hijo de su labio aprendía el himno y la plegaria, nunca viste el fulgor del lucero cautivo que en sus carnes ardía, pasaste sin besar su corazón en flor. Campesina, ¿recuerdas que alguna vez prendiste su nombre a un comentario brutal o baladí? 100 veces la miraste, ninguna vez la viste, y en el solar de tu hijo, de ella hay más que de ti. Pasó por él su fina, su delicada esteva, abriendo surcos donde alojar perfección. La aldaba de virtudes, de que lento se nieva, es suya, campesina, no le pides perdón. Daba sombra para una selva su encina hendida, el día en que la muerte la convidó a partir, pensando en que su madre la esperaba dormida, la de ojos profundos se dio sin resistir. Y en su Dios se ha dormido, como en cojín de luna, almohada de sus sienes, una constelación. Canta el Padre para ella sus canciones de cuna, y la paz llueve largo sobre su corazón. Como un henchido vaso, traía el alma hecha para dar ambrosía de toda eternidad, y era su vida humana la dilatada brecha que suele abrirse el Padre para echar claridad. Por eso, aún el polvo de sus huesos sustenta púrpura de rosales de viento llamear. Y el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta las plantas del que huele sus huesos al pasar. Este poema es un poquito largo, pero es bastante hermoso y tiene un paralelismo muy genial que hace Mistral de la figura de la campesina rural, de la maestra rural, perdón, con la escritura, con el evangelio. Dice, por ejemplo, los suaves hortelanos de este predio, que es el predio de Jesús, figurémonos los hortelanos como los apóstoles, pero también hay que hacer un paralelismo de los apóstoles y de los hortelanos con la profesión del magisterio o las maestras o los maestros como tales, ¿no? Que ellos son los que labran el campo tal y como un maestro pues enseña y tiene ese apostolado de enseñar a los demás. Y Mistral lo hace de una manera genial. Y es más, equipara mucho la figura de la maestra rural con el mismo Jesús que manda a sus discípulos. Y bueno, en este caso la maestra rural manda a los hortelanos, que serían los maestros de la enseñanza. Creo que, y bueno, no tanto porque dice que es predio de Jesús, eso como que nos da un guiño para entender el poema, pero ya después, así era el doloroso sembrador de Israel, ahí sí ya nos podemos asegurar que este paralelismo es inconfundible y además es válido hacerlo. Tiene otras cosas como exalta, por ejemplo, la pureza de la maestra rural y hace dos reclamaciones muy puntuales. Le dice: oh labriego cuyo hijo de su labio aprendía el himno y la plegaria, nunca viste el fulgor del lucero cautivo que en sus carnes ardía, pasaste sin besar su corazón en flor. le habla a un hombre que nunca la vio de manera carnal, de manera con deseo, sino como un ser puro. Y le reclama también una campesina, que muchas, aquí lo dice, muchas veces a lo mejor habló mal de ella. Y el yo poético le recrimina a esa campesina: campesina, no le pides perdón a pesar de que tú viste, a pesar de que la veías, pero nada viste. O sea, a pesar de que veías que era pura, pero nunca viste un defecto en ella, nunca viste una impureza en ella. Eso es lo que le reclama. Y los últimos versos también son muy importantes y también hay que comentarlos, porque da la impresión de que después de que la maestra rural muere y está la tumba, incluso todavía las personas que pasan junto a ella se impregnan de su aroma, ¿no? Como si fuera este aroma más allá de la muerte. Tópico que, por cierto, también está en Quevedo y en otros poetas del siglo de oro. Como dice, como aroma las plantas del que huella sus huesos al pasar, ¿no? O sea, el aroma, a pesar de la muerte, sigue estando ahí en la maestra rural. Vamos un corte, no sin antes decirles que Café Chapitel Galería están ubicados en San Juan, Avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal, 55-48-09-44-75. Vamos a un corte, regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la Alef, ya casi nos vamos. Estábamos leyendo poesía. Y ahora vamos a leer un poema de Alfonsina Storni. Creo que no nos va a dar tiempo leer a todos, a todas las poetas que traía preparadas, pero ni modo. Podemos hacer otro programa. De hecho, si nos pasamos leyendo poesía todo el año, creo que estaría mejor. Soy esa flor. Tu vida es un gran río. Va caudalosamente. A su orilla invisible yo broto dulcemente. Soy esa flor perdida entre juncos y achiras. Qué piadoso alimentas, pero acaso ni miras. Cuando creces, me arrastras y me muero en tu seno. Cuando secas, me muero poco a poco en el cieno. Pero de nuevo vuelvo a brotar dulcemente cuando en los días bellos vas caudalosamente. Soy esa flor perdida que brota en tus riberas, humilde y silenciosa todas las primaveras. Fíjense qué precioso poema. Pero además ya cambió el tono, o sea, ya hay una, me parece, un tema un poco más profundo. Bien, todos podríamos ser esa flor y el amado que nos, o la amada que no nos hace caso, podría ser ese río caudaloso que nos arrastra, ¿no? Incluso ese río caudaloso también podría interpretarse como la vida misma. Ya casi nos vamos, ya estamos en los últimos segundos, minutos de la LEP. Creo que no nos podría dar tiempo de leer otro poema. Leímos uno de Alfonsina Storni. Hay otro de Delmira Agustini, que también me gustaría leer, si no está muy largo. Porque bueno, es que son poemas bastante, bastante largos y que además siempre hay que hacer como que una pequeña anotación para que se... No para que se entienda mejor, sino porque siempre hay algo que decir. No, creo que no nos va a dar tiempo. En fin, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Me quiero despedir, no sin antes decirles que Tortillas Don Pon ofrece tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. Ofrece productos de maíz, tortilla, totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional de nixtamalizado. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate al www.tortillasdonpon o comunícate al 55 51 99 0232. Están en redes sociales como Tortillas Don Pon. Plasma tus ideas a Meca Meca. Están en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. 55 25 27 04 94. Volantes, notas, trípticos o impresión en textiles. Lonas, viniles, banners publicitarios. Y Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería. Está ubicada Yolo aquí en Juchitepec y ofrece mini donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate y chocolates para cualquier ocasión. Contacto Yolot en Instagram y en Facebook al 55 73 89 13 91. Hacen entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la... Bueno, creo que sí me va a dar tiempo leer un poema porque no me están viendo. La barca milagrosa. Ya nos con ese nos despedimos. Preparadme una barca como un gran pensamiento. La llamarán la sombra unos, otros la estrella. No ha de estar al capricho de una mano o de un viento. Yo la quiero consciente, indomable y bella. Barca, alma hermana, ¿hacia qué tierras nunca visitas? De hondas revelaciones, de cosas imprevistas iremos. Yo ya me muero de vivir y soñar. Este poema fue de Delmira Agustini. Y bueno, esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3 FM, la voladora de Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Roadhouse Blues de Los Doors. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Yeah, right.